feliz eternamente. Corazón, corazón, sabes que te quiero para siempre. Con tu amor, yo seré feliz eternamente. Yo seré feliz eternamente.